Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas noches, bienvenidos al Mar de los Metales, a este programa de Radio Miras, que empieza ahora mismo, el Mar de los Metales, 2 horas por delante y 2 horas con las que estrenamos el año, pero que no cambia nada. Estamos ya con problemas con la mesa, tenemos problemas también con el ordenador. Tengo problemas con la garganta, un trancazo considerable. Hoy estoy medio afónico. Esperemos que la voz me aguante hasta el final del programa. Y encima estamos de guardia. Es decir, que en cualquier momento nos pueden llamar para hacer una intervención y tener que dejar la música enlatada y dejar de estar aquí en directo contigo. Así que a pesar de los pesares, a pesar de los inconvenientes, aquí empezamos. El Mar de los Metales, 2 horas de música nacional, Ross de hecho aquí. Ya sabéis que me llamo Carlos, un abrazo y una felicitación por este año nuevo que acabamos de empezar. Y como siempre, recordad ese correo, elmardelosmetales@gmail.com, que está permanentemente a vuestra disposición. En el programa de hoy, si todo sale bien, si ninguno de los inconvenientes que he enumerado es tan grave como para impedirlo, pues estaremos recorriendo unos cuantos discos de novedades que me han llegado finalizando el año. Va a ser un estreno este 2 de enero. Luego anunciaremos un par de conciertillos que se van a realizar en breve. Y ya en la parte final, pues seguiremos con esa sección que inventé hace unos meses de recorrer discográficamente y recordar discográficamente algunas de esas bandas olvidadas de los finales 80 y 90 que nos han ido dejando después de apuntar formas, pero sin poder desarrollarse plenamente, o dejando 2, 3, 4 discos por el camino. Y bien, vamos a ir empezando, y para ello el primer disco que vamos a traer es Atlantis. Lo anunciamos por aquí hace unas cuantas semanas, pero no lo teníamos trillado, y hoy vamos a hacer pues el anuncio oficial. Este proyecto Atlantis, que no es ni otra cosa que la banda de Jorge García Venegas, teclista de Asfalto, pues que se ha montado junto con Guni, que también coincidió con él en Asfalto, y Pedro Navarro, con el que también se hizo cargo de la batería cuando celebraron el aniversario del Déjalo Así. O sea, en el fondo son músicos de ese universo que se han unido para sacar adelante este proyecto de García Vanegas, del Jorge. Y el disco se llama La locura de Armando. Un disco que hay que adentrarse en él, que va creciendo con las escuchas. La primera vez que lo escuché, pues quitando un par de temas, el resto pues, me dejó un poco frío, pero luego con más escuchas pues vas a ir apreciando más detalles y valorándolo más. Y quizás una de las mayores ventajas que tiene es la cantidad de colaboraciones vocales que hay en cada uno de los temas, que muchas veces algunos consiguen clavarlos y otros pues parece un poco precipitado la toma final. Nos vamos a ir con un tema muy, como diría yo, bastante directo, que se queda en la memoria de uno a la primera escucha. Se llama Armando y los leones marinos. Decir que esto es una obra conceptual, una historia bastante utópica o utópica, sobre un personaje que añora y ama la libertad. Vamos a quedar con este tema titulado Armando y los leones marinos. Y al loco Armando van a escuchar. Pero se vuelve el verano, se escapa con la mochila atrás, se pierde entre las dunas y el pueblo. Ya no sale, dicen que está con ellos y que alguno hasta entró en el bar. Matémoslos a todos, su piel es muy valiosa. Alguien se oyó gritar. Con palos van a la playa, los leones marinos durmiendo están. Ya empiezan con la faena y un quejido cubre el rumor del mar. Pues ahí está este mensaje de este Armando, este loco de la vida, que en este disco de Atlantis pues nos cuenta un poco su trayectoria, pues un poco utópica, de sus pensamientos y de cómo va afrontando la vida este personaje. Bueno, ya sonará por aquí algún otro tema. Ya digo que es un trabajo que cuesta hacerse con él, porque bueno, tiene muchos detallitos, que es lo que va poniendo en valor las composiciones, que ya digo, de primeras a veces no se nota todo lo que hay detrás. Bueno, y mientras sigue sonando por ahí Atlantis, vamos a presentar el siguiente disco. Vamos a ir con Javi Paz, que estuvimos el otro día aquí en Madrid en la presentación de su primer trabajo en solitario, titulado Pachamama. Javi Paz, teclista de los gallegos Son Utopia, banda que sacó un disco y que tuvimos la suerte de ver hace unos años en el segundo festival Solaris que se hizo por Madrid, y que ya en solitario pues ha sacado este trabajo, un disco que contaba en la presentación, se ha ido grabando poco a poco de una forma bastante orgánica, porque empezó siendo un proyecto bastante personal, una forma de escape para sacar las composiciones que tenía dentro y sacarse esa espinita, y fue creciendo con multitud de colaboradores hasta un total de 19 músicos, incluyendo voces que han formado parte del proyecto final. Y una vez terminado, el resultado les pareció tan interesante que se plantearon la edición, que en un primer momento pues había pasado como algo secundario. El objetivo era, como decía al principio, sacarse de encima esas canciones y hacer una grabación, aunque fuese personal. Bueno, de este trabajo vamos a escuchar el tema más extenso, el tema que lo cierra, se llama Kalin. Son más de 17 minutos con los que nos vamos a sumergir. Y bueno, puedo decir que aquí está, por supuesto, Javi Paz a los teclados, voz y coros. Y se hace colaborar, pues ya digo, hay una lista inmensa. Y para este tema de Kalin está casi todo el mundo de los colaboradores. Está Cristóbal Castro a baterías y percusiones, Víctor Gacio al bajo y también coros, también guitarras acústicas. Está Swan Limia a la guitarra eléctrica y rítmica. Está también Salva Raíces a la guitarra española, Su Villares al darbuca, Alberto Lasso al sitar, Javier Cedrón al violín, Dani Mandeo a las flautas, Rosa Cedrón, la famosa vocalista de Nueva La Lubre, que igual que Javier Cedrón, su hermano, participan, en este caso por Rosa, evidentemente metiendo la voz. María Jesús Cabana también a las voces y coros. Alicia Rivela como voz solista y coros en este tema. Ana Ramírez también a la voz. Ana Zenalmor también a la voz. Y Ana Belén a la voz lírica. Pues vamos a meternos con este Kalin y de este disco de Javi Paz titulado Pachamama, que viene a ser algo así como el nombre de la madre tierra. Thank you. to me, so cruel, so fast, out of me. Stumbling me, stumbling me, on the world, so far from me. I always thought that something does not fit. You see that nothing shines. When you believe that nothing depends on you, it's just in this moment, no. Pray for me. I always thought that something does not fit. You see that nothing shines. When you believe that nothing depends on you, it does in this moment. Nobody knows. You need to go. Pues con ese sonido del mar de fondo de este disco de Javi Paz de Pachamama que acaba, pues vamos a ir anunciando ya lo siguiente. Ya vamos a ir con otra novedad en el programa. Un dúo que viene de Bilbao, se llaman Tandem, y está formado por Javier Aliseda y Miguel Aferrero. Miguel Aferro. Este dúo han sacado un disco de debut titulado Perdido en la Magnitud, donde la mayoría de los temas están compuestos por Javier Aliseda y con la colaboración pues de la otra parte del dúo, tanto en la música adicional, arreglos, producción y mezcla, como es un conocido del programa, Miguel Aferro, ha aparecido por este programa varias veces, tanto con aquella antigua formación de Abando como posteriormente con sus trabajos en solitario. Ahora con este dúo pues se mueven por esos sonidos electrónicos que ya nos enseñó, con la voz de Javier Aliseda y sus letras y sus composiciones, que les meten por un camino de un sinfonismo bastante pop, un post-sinfónico. Vamos a escuchar de este disco de debut, Perdido en la Magnitud, el tema más largo, un tema llamado La Llamada de la Selva, que está dividido en tres partes: Amanecer, Al Atardecer y La Llamada. Este es el dúo Tandem. Fuimos tan felices. Hace un año se mudó al otro barrio. Y el rey león que bailaba Charleston ahora es un viejo gruñón desdentado. Ahora nos vamos a ir con un disco que verdaderamente va a ser novedad en el programa, pero sé que no es novedad porque sé que tiene ya unos añitos, aunque por más que miro en los créditos no sé de qué año es. Esto es un grupo extraño, desconocido, y bueno, el libreto tiene una información mínima y básica. Y bueno, como nos ha llegado ahora, pues lo vamos a poner como novedad. El grupo se llama Levaniegos, está liderado o coge el nombre de Chencho Levaniegos. Y bueno, pues vamos a presentarlo aquí. Es decir, que es un grupo que creo que está creado en Cádiz, aunque debe tener influencias también cántabras, por lo que me han dicho, y parece ser que actualmente están ubicados en Madrid. Así que ya veis que la información que tengo es poca o nula. Así que me callo y vamos con la música. Directamente vamos a escuchar un tema que se llama Mi Niña. pues con estos desconocidos levaniegos, del cual pues ya sabéis que la información que tengo es mínima, pues vamos a irnos con un disco que ya nos lleva visitando por aquí varias semanas, y un disco que le tengo mucho cariño por su sonido, por la calidad y por cómo se ha realizado. El disco es el del Circle Project. Si sois oyentes habituales del programa, pues ya estaréis habituados. Esto es un proyecto generado a partir de un grupo de Facebook, gente que habla de progresivo, relacionados con el programa de Subterránea Radio, y que, bueno, pues decidieron unir fuerzas, los que tenían conocimientos musicales, se han hecho un disco titulado Bestiario, dedicado a criaturas fantásticas y mitológicas. Pues este Circle Project, que de momento solo está como descarga digital, y que la edición física estamos ya a la espera, ansiosos por tener, pues vamos a escuchar el capítulo 8. Todos los temas vienen con una introducción vocal, un capítulo donde narra y presenta la criatura extraña que va a continuación, y luego el tema Nubes Vivere. Es decir, que aquí este tema se nutre de las voces de Daniel Campañá y de Clara Morant. Una delicia de tema que pasamos a escuchar. Entre las nubes, más allá de las cumbres más altas, viven seres hechos de una materia de la consistencia del rocío y de naturaleza extraña, tan etérea que casi podría deshacerse por la luz solar, siendo vaporosa un tiempo. Algunas razas de estos seres necesitan a los humanos para vivir, ya que se alimentan de sus emociones. Cuando la necesidad aprieta, descienden a tierra y lo hacen confundidos con la niebla. Con esta forma vagan en busca de aquellos de nosotros afligidos por la melancolía. Ante ellos se aparecen con la forma de esa persona cuya presencia más anhelamos encontrar. Si acechan el dolor de un hombre, podrá ser bajo la forma de aquel viejo amor no olvidado, la madre muerta o quién sabe quién. Si se presentan ante una mujer, lo harán como su primera ilusión, su hijo perdido o el futuro truncado, quién sabe qué. Así, como en el vals triste de Sibelius, la viuda bailará con su marido, hasta que la certeza de la congoja sea tal que la ilusión cese y la melancolía sea máxima. Entonces el ser etéreo asimilará este dolor, que será su alimento, y la niebla se levantará al instante. Y entonces quien rememoró su pérdida sentirá euforia, recobrará la alegría y la ilusión por vivir. No podré abrazar. cualquier desgracia cantan su canción. Thank you. después de escuchar este Circle Project, ha sonado el tema que abre el disco Remote de Captains of the Sea and War, el tema titulado Night Ale Sund. Y de fondo lo vamos a dejar sonando porque nos va a servir para, o me va a servir para comentar algunos de los conciertos que tengo aquí anotados, mi agenda personal y alguna periférica. Que siempre digo, habría que hacer una agenda a nivel nacional, pero bueno, no doy abasto. Bueno, decir que los próximos días puede haber una sarta de conciertos para meternos entre pecho y espalda, que no va a haber cristiano que lo siga. Ya digo, aquí solo en Madrid, el próximo día 5 vamos a tener a Topo en la Noche de Reyes, en la sala Ego Life de Alcalá de Henares, que después de aquel conciertazo que se montaron en el Rocktiembre de este verano, pues hay ganas de verle. Los Topo, que se liarán la manta a la cabeza, porque luego el día 13 estarán en el Pelícano, la sala Pelícano, en Cádiz, y el 14 Louis de Estepona en Málaga. Volviendo a la capital, el 6 y el 7 va a ser una fiesta en la Sala al Sol con los Set Museum, que van a estar tocando los dos días. Anuncian que el repertorio va a ser completamente distinto, no van a repetir temas, que van a contar con la formación de gala, incluida las dos baterías, y que va a ser, pues eso, una fiesta grande. El día 7 también el Alex Norais nos empieza a ir preparando el camino y estarán presentando el nuevo disco de Árida, este dúo hipervitamínico, en la sala La Faena 2. Y el día 13 en la sala Moby Dick, una sala de más pedigrí, tenemos la presentación del nuevo disco de Viva Belgrado, ese tema, ese disco Ulises. Y ya que estamos en ese fin de semana del día 13, podemos anunciar la visita de los que están sonando de fondo, de Captains o de Sea and War, que van a estar el 13 en el Rincón del Pío Son de Don Benito, y el 14 junto con otra banda importante, con los Boira, en el Perro de la parte de atrás del coche. Bueno, pues con esta oleada de conciertos nos vamos a quedar con otro tema de Captains of the Sea and War. Nos vamos a ir con el tema Bemaraja, que no tengo muy claro lo que significa, y con ellos cerraremos prácticamente la primera hora. We'll be right back. Y como os he comentado en este anuncio de conciertos que he hecho el día 5, Thanos Topo en Alcalá, y vamos a aprovechar ese doble CD más DVD que ha salido hace poco del Rocktiembre, salió ese festival que se hizo el 17 de septiembre, donde aunó en las ventas a Coz, a Topo, a Ñu, Asfalto, Barón Rojo y Burning, y nos vamos a quedar con la parte de Topo y el tema Días de Escuela, de aquí, un tema de aquella primer disco de Asfalto, que Topo siempre lo interpretan, pero que hacía mucho, o yo creo que nunca ha sonado aquí en el Mar de los Metales, así que una ocasión de recuperar ese mítico tema, La Garganta de los Topo. Thank you. batería, Almo. A la guitarra, Luis Cruz. A la guitarra, Lele Laina. Yo me llamo Pepe. Querido amigo. Thank you. Y hoy, con esta sintonía de Mundo de Moni y Carne, de este Crazy World de Los Brincos, nos va a servir para presentar este grupo recuperado que hoy va a ser los catalanes Antropofobia. Una formación que se remonta hacia el año 92-93, cuando empiezan los gérmenes de este grupo, que ya en el 98 grabarían una cassette titulada If I Could, que sería la base de su primer trabajo, un trabajo autoproducido, más bien un CD demo que distribuyeron en su momento a través del correo en formato CDR. Y su disco de debut se llevó el nombre de Vacuum. Este disco estaba formado, o para esta grabación, la formación era David Royce a las guitarras, Llorenç Arbonès a la batería y Alfredo Vera a bajos sintetizadores, programación de ritmo y muestras de sonido. Vamos a empezar recorriendo este disco Vacuum y lo vamos a hacer con el tema que lo abría, Misántrope. Esto es lo primero que vamos a escuchar de esta banda, Antropofobia. Pues esto que hemos escuchado ha sido el tema que abría este trabajo titulado Vacuum, de estos Antropofobia, que como habéis podido escuchar, pues tenían muchas influencias de grupos, pues desde Don Caballero a Henry Cow o King Crimson, pero tamizado con un sonido particular y personal, que quizás es lo que les hizo destacar en cierta medida o llamar la atención. Vamos a ir con otra canción, una canción que dio título a su primera grabación y se llama If I Could Rage. Y vamos a ir cerrando este primer trabajo, un primer CD autoproducido, o casete. La verdad es que ya no recuerdo cómo lo distribuían, creo que lo distribuían en casete, ahora que estoy pensando. Me he basado en la Enciclopedia de la Música Progresiva en España de Antonio José Barroso, en el cual hablan del CD demo, pero quiero recordar que salió en cassette. A mí me suena haberlo digitalizado en su momento. Bueno, eso fuese lo que fuese, esta primera maqueta, vamos a acabar su recorrido por el tema HTI, que no sé muy bien qué significa. Thank you. Y al año siguiente, en el año 2000, pues saldría un nuevo sampler, una nueva cassette, titulado Rémora, el cual contenía material proveniente de trabajos anteriores, en el que se recuperaban el tema HTI, que es el que acabamos de escuchar, el Is I Cool Ray, que también hemos oído. Perdona que estaba con este constipado, estaba que me quedaba sin voz. Y también el Off of the World. También, aparte de esos tres trabajos que se recuperaban de la cassette anterior, se incluían tres piezas en solitario de cada uno de los integrantes. Aquí seguían estando David, Llorens y Alfredo. Y cada uno aportaba una pieza en solitario. En concreto, Chaos Forever, Rémora y Vita Brevis Arlonga. Y por último aparecían dos canciones, Es Profeso para el sampler, Amnia y Half of a Bane, que se anunciaban como adelanto del disco Un Grateful, que saldría a continuación, o por lo menos así se anunciaba. Un disco que yo creo que nunca salió a la luz, por lo menos yo nunca llegué a conocerlo. Y es que en ese momento tanto Antropofobia como la banda de David Zaladro, Abner, la banda que aparecerá en esta sección cualquier día, pues se comentaban que podían formar parte de un nuevo sello de tinte experimental. No sabía muy bien si español o hispano-italiano, y el caso es que luego no acabó surgiendo, pero el comentario que había era ese. Y Antropofobia llegó a anunciar ese trabajo de Un Grateful, que incluso por internet se llegó a ver como si existiese, pero yo creo que nunca llegó a existir. Vamos a empezar con uno de los temas, una de las composiciones que digo que aportaba cada uno de los músicos. En este caso vamos a escuchar el tema que daba título a la recuperación, a esta cassette, a esta demo, Rémora. Y continuamos con una de las canciones inéditas hasta ese momento, Apnea. Y vamos a cerrar el recorrido por este segundo sampler con el otro tema inédito, Half of Veins. Oh, 2001 llegaría la última demo que yo le llegué a conocer, llamada Limbus, tres temas que no llegaban a los casi 20 minutos, y sería el último que supimos de ellos, aunque nos llegó a los oídos, igual correo, un mensaje en el 2003, allá por marzo, que buscaban cantante, pero nunca volvimos a saber si la banda llegó a hablar o no. Nos vamos a quedar con ese Limbus. Vamos a empezar con el primero de los tres temas que aparecía ahí. Se llamaba Preeminence y abría este último demo. Thank you. Bueno, ya ha empezado a sonar el último tema que vamos a escuchar esta noche. Con él me voy a despedir. Se llama MHCB. Venía también esta última maqueta de Limbus, de Antropofobia, este grupo que hemos recuperado hoy. Bueno, pues lo dicho, con esta canción que estoy ya pisando, pero que va a quedar sonando hasta el final, me despido hasta la semana que viene. Espero que hayáis disfrutado de este programa de hoy. La semana que viene pues seguiremos repasando estos discos que he presentado hoy, esos conciertos que tenemos de post-rock aquí en Madrid, que va a ser un enero bastante potente, y lo que surja. Tenemos también algún disco por ahí que todavía falta presentar, que a ver si lo escuchamos, lo preparamos y lo traemos por aquí. Lo dicho, hasta la semana que viene, disfrutar de la música. Feliz año, que estamos todavía en fecha de celebrarlo, y seguir en la sintonía de Radio Miras.